Cadena Sur, para saber lo que pasa en el barrio latino. Conversación y música de nuestra América. Vereda Sur, una mirada al cotidiano latinoamericano. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa que... En el 88.9 y en la redneta.cl. Escúchanos los sábados a las 7 de la tarde. Vereda Sur, desde Valparaíso, para todo el mundo. Partimos, compañero. Un poco atrasado. Hola. Un poco atrasado, pero... A ver, habla ahí, compadre. ¿Cómo estamos, Mirandola? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Arrancamos. ¿Se escucha bien? Aló, probando. Ahora sí, compañero. ¿Estamos? Un sábado más. Un sábado menos, bueno. Sábado más, un sábado menos, Vereda Sur, la Radioneta, todos los sábados de 7 a 9, el cotidiano latinoamericano para conversar, discutir, reírnos, escuchar buena música, tomar una cerveza. Hace calor ya como para tomar un chos. Una bocarada. ¿Qué tal, Mirandola? ¿Cómo estamos? Bien, compadre. ¿Cómo estuvo Santiago ayer? Partiendo más o menos nomás, ¿eh? Porque el trámite al que fuimos, para el que fui no lo pude realizar, pero se hacen otras cosas, más, a lo mejor más entretenidas. ¿Qué es esta cuestión que está aquí arriba, estos papeles, Mirandola? ¿Qué dice? A parar la violencia contra las mujeres. ¿Qué es eso, loco? Inventos nomás, compañero. Pararla, ¿qué? Son mujeres que el machismo. ¿Qué es eso, loco? No entiendo, man. Bueno, oye, ocupémonos de cosas que podamos entender mejor. Bueno, a recordarle a la gente que este programa es transmitido por la www.laradioneta.cl. Y que bueno, pueden llamar al 274-9115. Que nos escuchen en el 88.9 los porteños. Y que estamos también en el Facebook, ¿qué es? El Facebook es en la Radioneta. El de la misma Radioneta. Agregan amigos. La idea es poder conversar, ya vamos a tener un equipito nuevo, un juguete nuevo para que puedan llamar y salir al aire. Eso es importante, estamos creciendo a poco. Estamos creciendo para adentro, tanto como para afuera. Oye, mientras tanto nos pueden escribir el Messenger. Sobre todo Mirandola, que ya está engordando tanto con tanta cerveza. Al Messenger nos pueden escribir también, esto es veredasur.laradioneta@gmail.com. ¿Qué tenemos para hoy, compañero Herrera? Dos cumbias villeras, seguidas, dos al hilo. Para cachar más o menos cuál es el ánimo que andamos trayendo, Mirandola, ¿vale? ¿Para qué matar con chicas? Ok. De la piba, compadre. Yo no soy concheta, es decir, en nuestro lenguaje, yo no soy una cuica. Y se hacen los piolas. Nos fuimos. Esto es Radioneta, Vereda Sur, sábado 21 de noviembre. Bastante ya calurosa la cosa. Con mucho ánimo y mucho optimismo. Y esta es la cumbia de las pibas. Pero del palo, a mí me cabe estar con lo vago. ¿cómo qué? Yo soy la piba. Soy una piba, pero del palo. A mí me cabe estar con lo vago. Clavar un paso, tomar algo copado y amanecer todo relimado. Dormir de día, levantarme a la noche, pa' irme de gira y playar con mis amigos. Sí, señores, están escuchando la radioneta, aunque la música... Bueno, los días sábados la radioneta se pone así, ¿eh? Son días particulares para escuchar música latinoamericana, música popular, cumbia villera en este caso, con La Piba, cantante del Fuerte Apache, de ese barrio popular y bravo de Buenos Aires. Tú tenías algo que decir sobre La Piba. Que más que... Cuando uno mirándola repara en esta música popular, la música que se está haciendo en las poblaciones, que siempre está al margen, ¿no? Y que por lo general es mal vista, en general la villera está llena de estigma, ¿no? Desde la gente a veces lo vacilan como espacios como jing o cosas así, pero muy jugando, haciendo una figura pintoresca de la villera. La folclorizan. Y de una folclorización un poco... que en el fondo la niegan, ¿no? La niegan o la ridiculizan. No la toman en la dimensión real que tiene como contenido y de sentido social que tiene para la gente. Entonces, cuando uno repara en estos temas y en esta figura, ¿no? La Piba, que es la cantante, la compositora, la cantante, una mujer líder cultural de alguna manera del mundo popular porteño, del otro lado de la cordillera, repara que hay un feminismo, pero que no es el feminismo académico, y eso me interesa mucho, man. Hay una forma de reivindicar a la mujer, si entendemos el feminismo en general como una forma de reivindicación de la mujer respecto a la exclusión histórica, que es muy válido, y donde estamos incluidos los hombres también, por una cosa de igualdad, de democracia. Me gusta porque no es ese feminismo arrogante de la academia, ni el feminismo arrogante de... también de la academia, pero a veces también de ese lesbianismo o de esa figura de negación del hombre que llega a transformarse en una negación total, y por tanto lo único válido es la mujer. Aquí me gusta, y sobre todo una cosa muy propia del mundo popular, y yo creo que La Piba lo refleja, se discuten con el hombre, hay una pugna, ¿no?, de espacio, de ubicación, de estrategia respecto al hombre, pero sin perder su rol como mujer, y que no es una cosa de sumisión, sino que es una cosa de cumplimiento de función en torno a ciertos roles determinados. Hay una historia que yo siempre cuento. O sea, para terminar esta parte, creo yo, un feminismo mucho más efectivo y menos conflictuado. Es que yo creo que tiene que ver con que es una. A mí tampoco está por eso hablar de feminismo tampoco. Es una reivindicación de mujer que viene desde la práctica, loco. Y eso yo creo que es lo que siempre nos enseña el mundo popular. No viene desde la contemplación académica. Peor aún, de la contemplación académica blanca, blanca clase media, burguesa, al fin de cuentas, de la academia, ¿no? Sino que viene efectivamente del mundo negro, popular, indígena, poblacional, marginal, donde sin duda funciona, como tú decías, claro, ahí están los roles marcados, establecidos, pero no por eso hay una, como dices tú, una sumisión o una indefensión. Al contrario, hay una reivindicación de las mujeres por ella misma, y sin que lo esté haciendo la voz de la mujer de la academia, que efectivamente vive una situación de matrimonio, cuando vive en matrimonio, muchas viven sola, de matrimonio, que efectivamente viven una relación, digamos, más o menos, por lo general los casos, bastante equitativa respecto a su pareja, mujeres profesionales, intelectuales, pero hablan por la voz del otro. Y claro, eso es muy discutible. Hablan por la voz de que ellos asumen de que esa mujer está sufriendo una. El discurso de la derecha, mirándola derechamente. El discurso de la derecha que asume la voz de los otros sin conocer realmente cuáles son las circunstancias. Y esto responde a una cuestión histórica. Claro. Y así como ha funcionado. No significa que nosotros estemos alabando ni defendiendo esa desigualdad. Pero hay que ver los casos en casos puntuales y dentro de un contexto histórico determinado. No, y además con toda el espesor cultural que eso amerita. Por supuesto que aquí no estamos tratando de tapar los efectivos niveles de violencia que se dan en el mundo popular, sino dando cuenta de que ahí, de todas maneras, hay estrategias de resistencia de la mujer que no tienen por qué pasar por la academia ni tienen que pasar por el discurso teórico ni crítico. Yo, por ejemplo, siempre cuento esta misma historia, loco. La he contado varias veces, no sé si aquí en la radio, pero sí con las amistades cuando converso y me preguntan, oye, ¿y qué hay de la cosa de la mujer negra? Porque tú sabes que yo ese es mi, digamos, mi trabajo vital, el mundo afro-latinoamericano. Y yo cuento siempre la historia que yo me encontraba con la viuda de un escritor, y ella me... negra, ella, Argentina Chiriboga, si nos está escuchando de Ecuador. Y ella me decía, me contaba la siguiente anécdota, porque ella, claro, dice, bueno, y lo suyo es escritura feminista, siempre le han preguntado, y ella decía que no, que lo que ella hace es escribir como mujer negra, con toda la carga histórica, cultural que tiene. Y ella me contaba y me decía, ¿tú crees? Me dice, ¿qué crees tú? Me decía Franklin, ¿qué pasa en el barrio, en un barrio esmeraldeño, un barrio cualquiera de gente negra en Ecuador, si el hombre le pega a la mujer? Le pega, le saca la cresta. Pero inmediatamente que es violentada, las vecinas, mujeres todas, arman una gavilla y entre todas le sacan la cresta al hombre. Claro, alguien puede decir, bueno, esto es violencia contra violencia, no se soluciona. Es probable que no se solucione, pero sí te demuestra que no hay una indefensión en esa mujer, que hay estrategias de resistencia que tienen que ver con la práctica solidaria, con la práctica comunitaria, con, al final de cuentas, con reivindicar de alguna manera una dignidad sin que nadie venga a hablar por ella. Y yo creo que, mirando la y esa es una resistencia, yo creo que hay otra que es muy importante también, y por eso es que uno se pone alerta contra la academia o contra los espacios estos muy intelectuales. Y, por ejemplo, ahora mismo yo hacía una ironía, ¿no?, respecto a este afiche que hay acá, dice, a parar la violencia contra las mujeres, miércoles 25 de noviembre de 2009, a nivel nacional. Es un hecho, hay violencia contra las mujeres y hay una cosa que se está difundiendo y eso está muy bien. Y hay que manifestarse. Pero, ¿cuál es el problema que yo veo? Primero, la no integración del hombre. O sea, cuando se hacen estas cosas, movilización nacional, pero no es con los hombres, sino que por lo general es contra los hombres, o los hombres no se incluyen. Entonces el machismo mata, y el problema del machismo no es un problema solamente de las mujeres, es un problema de todos. De hecho, es un problema con los hombres porque no son capaces, con los conflictos y la forma como se han criado, no son capaces de asumir ese conflicto y de negociar ese conflicto en relación a su mujer para salir adelante, sino que están insertos en ese machismo brutal del cual hemos sido criados. Entonces también el hombre es víctima de ese machismo porque es incapaz de mantener una relación exitosa respecto a la mujer. Entonces, una forma de resistencia, como decís tú, es efectivamente esta táctica, pero también una potente es la inclusión del hombre en este conflicto mutuo. Bueno, ese es, digamos, es el ideal en realidad. Es el ideal, pero cuando yo veo estos afiches, por lo general veo un feminismo de pronto demasiado fundamentalista, en algunos casos, muy muy muy acérrimo, muy de muy político, muy politizado en algunos casos, muy academizado en otros casos, o junto a veces, pero que no está la mujer real, no está la mujer, claro, de población falta incluida. Carne, ahí le falta carne. No está. Entonces, eso me da a mí una impresión, y por las experiencias que yo tengo, que son mujeres que de repente no aceptan ni bromas, ni toman esto como de una manera muy, muy a la defensiva, ¿no? O a la ofensiva en algunos casos. Cuando el tema del maltrato contra la mujer es un tema social, es un tema de todos. Y ser machista es un problema que también tenemos todos. Como también hay que asumir el que haya mujeres feministas. Es un problema también que ha creado esta sociedad últimamente. Entonces, en ningún caso, en todos los casos, condenar esto, pero verlo en ese contexto. Entonces, cuando escuchamos estas canciones, vemos que no hay un conflicto. O sea, el conflicto está, pero está, se hacen cargo del conflicto, pero de una manera... como estratégica, a partir de una estrategia que es el canto y de ver de los roles. Y dice, los pibes se hacen los pillos, ¿no? Se hacen los pillos y nosotros les robamos el ladrillo. Igual le roban el copete, le roban la caja de vino, toman con ellos, pero saben que la población es así. ¿Quién la llevan en la población, en el carrete? Son los hombres. Bueno, hay otra estrategia que yo conversaba, mira qué bonito, conversaba a propósito de Colombia y yo lo trasplantaba a Ecuador, ¿no? Que claro, efectivamente los niveles de lo que la academia reconoce como machismo son altos, ¿no? Digamos, los roles están fuertemente establecidos, los papeles, Y da la apariencia, por ejemplo, que en las relaciones, y eso habla mucho el bolero, loco, que da la apariencia que en las relaciones el hombre es el que la lleva, el que manda, el que y por eso tiene varias mujeres. Pero si tú te das cuenta bien, en la vida real, y por eso volvemos a la cosa de carne y hueso en el cuerpo, la estrategia de la mujer, una de las estrategias maravillosas que tiene la mujer de los países, de estos países tropicales, es precisamente jugar con la coquetería y con el celo del hombre. Y esa ya es una estrategia, ese no tenerlo nunca, no dejarlo nunca una seguro. Una feminista te diría que eso es reduccionismo absoluto. Claro, claro. Pero precisamente nunca darle la seguridad total de que ella es del hombre. Y por eso los boleros están siempre cargados de ese desgarro, porque esa es una estrategia de resistencia, de que efectivamente el hombre no es dueño de ella. ¿Y cómo lo hace saber ella a propósito nunca darle a entender que efectivamente el hombre la... El dueño de ella, ¿no? Claro. Y que hay más hombres siempre. Y eso y por eso hay que vestirse bien, claro. Y hay que salir y por eso se coquetea la minifalda. Y es una cuestión que no es de ahora, es una cuestión que responde incluso al reino animal, es una cosa ancestral. Y hay que reconocer eso. El machismo también viene por una cuestión prehistórica. Nosotros no somos machistas porque se nos antoje ser machistas o mandar a las mujeres. Con lo poco machistas que podamos ser a propósito. Pero... Y lo que tenemos es porque se nos han sido heredados códigos, visiones de mundo. Hemos recibido mundo entero, Occidente en general, un mundo machista, racional, patriarcal, lógico, falocéntrico, como dicen, racional, patriarcal, etcétera. Entonces, de un momento a otro no podemos negar esa realidad. No podemos, lo que hay que hacer, porque si la negamos estamos desnaturalizando nosotros mismos también. Por eso uno cuando dice, yo no puedo pensar como machista, dejar de pensar como hombre o como macho en esta cultura. Lo que sí puedo hacer es negociar contigo, en el caso de la mujer, negociar con tu mujer, con tu condición de mujer, y los dos crear una condición equitativa y democrática. Dialogar desde un diálogo que no tiene resumen, síntesis, y de ahí crear un conflicto, pero no que sea un conflicto en el cual se pueda vivir. Pero no una cuestión de que los hombres, como se suele escuchar, valen callampa, los hombres lo único que sirven para reproducir, la cosa semental, y que yo creo que es propio este país, loco. Se ha creado una mierda de este postmodernismo acelerado, esta modernidad a ultranza que tiene Chile, que ha negado esos roles que en otros países uno ve súper claro. La mujer todavía se quiere casar, quiere ir de blanco, quiere que su hombre le abra la puerta, quiere que el hombre haga las cosas que hace históricamente el hombre, arreglar la casa, etcétera. Y así funciona, y así es armonioso. Cuando no pasa así, cuando la mujer lo hace, también funciona, y funciona bien. Pero da la impresión de que a veces lo hace a contrapelo, o con cierta tirria, o cierta rabia, o cierto rencor. Y eso empaña en las relaciones. Hay que buscar el diálogo horizontal, que no es necesariamente el diálogo de la cama, pero también es un diálogo horizontal. El del ring. Oye, hay un cantante... ¿En el ring manda? ¿Quién manda en el ring? Oye, hay un cantante o un grupo que también es acusado de machista. Y nosotros sabemos que no es tal, sino que más bien responde a digamos, las construcciones históricas de una isla tan bonita como Puerto Rico. Esto es Calle 13 y un tema que se llama Cabeceo. Cuello a 90 grados, para arriba y para abajo, como si estuvieras diciendo que sí, al ritmo del bajo. Cuidado con el guía, no te vayas a rajar la frente. Cuidado con la gente, mira para el frente. Súbele el volumen al componente. Cabecea como un demente, la luz se puso roja. Detente, para, detente. ¿Quién fue el que provocó el accidente? Mucha, mucha gorra, mucha, mucha prenda, muchos discos en las tiendas, mucha, mucha mierda, mucha cuerda floja, mucho, mucho cargo alenda, pa' mucho, mucho MC yo no estaba en la agenda. A mí, mamá bicho, me tratas de usted y tenga, que prendan las bocinas, súbele el bajo a la milla, pa' que vea cómo te da cosquilla por las costillas, pa' que vea cómo te inyecto flow con jeringuilla, pa' que vea cómo te sale leche por las tetillas, pa' que vea cómo sudas paico por las patillas, pa' que vea cómo se destornillan los tornillos de la tablilla, pa' que vea cómo retumba el bajo en el túnel Minilla. Pónganle un torniquete al cuello, pa' que cabecee como camello, como si estuvieran diciendo que sí, como si quisieran darme con la nariz. Pónganle un torniquete al cuello, pa' que cabecee como camello, como

se habla del paro de los profesores, todos condenan a los profes, po. Todos condenan a los profes de que se pierde un semestre, un trimestre, se perdió un trimestre, hablemos casi dos meses en realidad, de como que si eso fuera realmente significativo, mirándola, es significativo cuando hay una calidad de educación. Pero ir dos meses que no vayan los cabros a la escuela, muchos aprovechan de trabajar y de formarse también dentro de esta otra escuela, que es la escuela de la calle, la escuela de la casa, la escuela de la sociedad. Sí, yo creo que ahí hay un... Permiso. No, yo creo que ahí hay un problema, digamos, de como dicen los políticos actuales, de poca altura de mira, loco. Pero qué es lo que venimos conversando siempre, ¿no? Que en realidad el problema es que no se ataca o no se hace cargo nadie se hace cargo del problema de fondo de esto. Qué vergonzoso es, por ejemplo, que hoy día se esté hablando de la deuda histórica y que se lo maneje con fines electorales, cuando parte de la deuda histórica, o la deuda histórica parte precisamente por esta movida dictatorial de municipalizar la educación cuando la educación tiene que ser fiscal. Y entonces la derecha hoy día sale votando en contra del presupuesto de educación cuando son medidas precisamente de derecha las que crearon la deuda histórica. Es decir, hay una falta de compromiso real con el para solucionar el tema de la mala educación que hay en Chile, la mala educación pública que hay en Chile. Y hay una sinvergüenzura, un descaro gigante cuando esta gente... que precisamente es la que puede educar a sus hijos bien en colegios con buenos profesores, con la plata, por supuesto, cuando esta gente se agarra la bandera de la defensa de la educación, cuando, insisto, sabemos que son precisamente ellos parte y grandes responsables del problema. Ahora, por supuesto que esto no se soluciona, volver a la educación fiscal, es decir, que sea centralizada, ya no en el municipio, no va a solucionar el problema. Pero sí, lo que quiero decir es que hay una falta de reflexión a propósito del problema profundo de la educación, que tiene que ver, y que no se reduce solamente a los profesores. Al final sabemos, ¿sí?, para qué estamos con cosas, con todo el respeto de los compañeros del colegio de profesores, sabemos que ahí... lamentablemente no hay, yo no percibo una verdadera reivindicación de la educación, de la calidad de la educación. Ahí hay simplemente un reclamo, digamos, de supervivencia económica, que es válido hasta cierto punto, pero que no resuelve el tema de fondo, que es el de la mala educación pública, el de las desventajas que tiene un niño que estudia en un colegio público, como decías tú, frente a los que estudian en el colegio privado. Es sin duda también es consecuencia de un sistema como el que vive Chile, que es absolutamente neoliberal, absolutamente despreocupado de el Estado de hacerse cargo de precisamente los ciudadanos chilenos, y en este caso del niño, ¿no? Yo creo que el principal problema... Termino, y entonces hoy día se celebran los derechos del niño y tanta, claro, estupidez. Es paradójico. Es una porquería. Y claro, el problema principal recae justamente en el descompromiso y en el rol débil que juega el Estado, ¿no? Cuando el Estado, tú lo decías, y no se trata aquí de centralizar y hacer fiscal la educación, pero sí que el Estado vuelva a retomar un rol importante como fiscalizador y que pueda las regiones jugar un rol importante, la intendencia en este caso, y no quedar a libre albedrío de las municipalidades, porque justamente las municipales que yo decía antes, las municipales de Traiguén, de Contulmo, de estos lugares que están entre el límite entre la región del Biobío, entre la octava y la novena, son justamente municipales muy pobres. No podemos comparar una municipalidad de esas con la municipalidad de Asconde o Viña, por ejemplo, ¿cachai? O Viña, que son municipalidades que tienen colegios como los Sagrados Corazón, los Padres Franceses, que son los que llegan definitivamente a usar a niveles de vida mucho mejor. Entonces ahí lo que lo que genera este neoliberalismo acelerado, Mirandola, esta deshumanización completa, no solamente en la falta de compromiso de educar a nuestros hijos y de brindarles la mejor educación, sino que además de engañarlos y de crearles falsas expectativas, y sobre todo cuando yo veo que ven echándole la culpa a los profesores en primer lugar, cuando... Igual yo reconozco que hay Gajardo y la escuela de profesor también se maneja por términos políticos, pero es el momento también de pararse y de alguna vez por todas reivindicar esa deuda histórica y reivindicar mejores condiciones, que no es solamente la deuda histórica, claro. Hay mejores condiciones, la reforma de que se jacta tanto Frei implicaba entre muchas cosas, entre la extensión horaria implicaba reducir el número de 30, 35 más o menos alumnos por sala, cosa que ninguna se ha cumplido, ninguna. En poblaciones marginales de Santiago, y lo sabemos, los alumnos son 40, 45 por sala, de repente no tienen dónde sentarse. Entonces, las reivindicaciones son mucho más allá que plata, también son de condiciones laborales. Pero pensemos, por ejemplo, ya dejemos a los profesores por un momento entre paréntesis cuadrado, diría Grindel, y pensemos en el niño, loco, y en el Estado, en todo, y volvemos a criticar a la red de protección social, porque al final de cuentas volvemos a lo mismo, al existencialismo, al paternalismo. ¿Tú crees que de verdad? O sea, todos se ponen a llorar, me da pena, porque todos ponen cara de hueones y casi que se ponen a llorar porque dicen que, bueno, que la jornada es completa y la alimentación. Por supuesto que es importante eso, pero nadie está hablando de la calidad de la educación. Claro. ¿El gobierno qué hace? Entrega maletines literarios, entrega computadoras, entrega puras herramientas. Es solamente modernidad instrumental, como diría... como hemos dicho en otras ocasiones, es puro paternalismo, como que si con eso se va a mejorar la educación, con que solamente teniendo el computador ya vas a resolver el tema de los pésimos y pésimos de verdad niveles de comprensión lectora. Además, loco, está demostrado que el computador, ajá, no es una herramienta, ajá, de estudio eficaz en los primeros años de formación. No, y si eso uno, lo que los niños necesitan todavía es leer los cuentos de Baldomero Lillo, de Manuel Rojas. Cuando los niveles de comprensión lectora en Chile son bajísimos. Son bajísimos. Entonces, ¿de qué preocupación real está hablando el gobierno, bueno, cuando el gobierno dice tienen que aprobar el presupuesto? Porque... Yo escuchaba a Brunner, por ejemplo, decir que efectivamente por lo de los presupuestos de los profesores, justamente los alumnos han perdido el horario, claro, y aumenta la brecha. Pero también hay que entender que si los profes no se paran, loco, y si no hay estas movilizaciones de conciencia, por algo estamos hablando nosotros del tema hoy día también, y la gente hace conciencia de eso, pero no llamar también a ser justo y no culpar a todos los profesores. El sistema tiene una gran responsabilidad, y sobre todo Mirandola, creo yo, cuando dicen que por culpa de los profes, no solamente los alumnos han perdido un trimestre, sino que además hay complicaciones para la prueba de actitud. Entonces se piensa que hoy día la universidad es... el paso inmediato, el paso seguro para el éxito en Chile, ser universitario, esa es la movida. No importa tú que estudies, no importa tu condición económica, te endeudas, no importa tus condiciones, tus cualidades, tus aptitudes. Lo importante es llegar a la universidad, porque eso es lo único que te da el estatus. Con eso estamos haciendo dos cosas: primero, fomentando toda la privatización de la educación, sobre todo la educación superior, y luego, junto con eso, haciendo desaparecer toda una mano de obra intermedia, técnica, que es relevante en el país. Si no sacamos nada que hayan esté lleno de periodistas, de profesores, de ingenieros, si no tenemos lo otro. Y necesitamos gente de verdad conforme y a gusto con lo que está haciendo. Entonces eso de llenar las universidades de gente es puro negocio, loco. Entonces, y hoy día te crea también frustraciones, porque preguntarle a un muchacho sale de cuarto, bueno, ¿y qué voy a estudiar? Cuando la universidad puede ser una posibilidad, y es buena, pero no la única. Oye, escuchamos un poco de música y seguimos conversando el tema del, bueno, siguiente bloque. A propósito de esto y de todo en la vida, en realidad, Ismael Rivera nos dice: a medias, no, salsa. Bien, que a medias no. Suelta lo mío, suelta. ahora somos dueños y vivimos en una unión verdadera. Y es por eso que somos de esta manera. Yo no quiero nada media, yo no quiero entero, soy a mi manera. Oye, no te preocupes, yo reparto bien. Yo no quiero nada media, yo no quiero entero, soy a mi manera. Pero que es muy mala la sociedad en asuntos que pedecuye lleo de dinero. Porque el socio siempre quiere ser el primero. Y yo mi pana correr parado no quiero. ¿Cómo? Yo no quiero nada media, yo no quiero entero, soy a mi manera. Oye, camino una milla primero en mi sandalia. María después me critica, pero todo lo que quiera. Yo no quiero nada. Reparto como quiera. No quiero nada media, yo no quiero entero, soy a mi manera. Es muy mala la sociedad en asunto de dinero. Mi socio siempre quiere ser el primero. No quiero nada media, yo no quiero entero, soy a mi manera. Y cantando mi rumba yo la vacilo como quiera, porque soy cantante de la vieja escuela. No quiero nada media, yo no quiero entero. Tiembla el pulso, compañero. Pero aquí estamos. En Vereda Sur, esto es La Radioneta, www.laradioneta.cl y en el 88.9. Entonces, cuando uno conoce otra realidad, y aprovecho de preguntarte a ti, Mirandola, si este fervor por la universidad de la prueba aptitud, que ahora es la prueba de selección universitaria, ¿no? La PSU. PSU. ¿Están así en Ecuador? Una cosa nacional, porque aquí todo el mundo, ya las noticias, hasta Crónica, es que son las noticias también, sí, loco, son las noticias, los periodistas tienen la cagada, cómo ellos hacen de un hecho normal, pero la prueba, ¿qué debería ser, loco? La prueba debería ser algo donde los que tienen más condiciones, digo condiciones reales, no son no económicas, condiciones reales, den una prueba de selección a cierta universidad y puedan postular como un proceso más dentro de la enseñanza, dentro de la educación. Pero acá en Chile se transforma en un show, un espectáculo mediático y económico también, porque no sé cuánto costará hoy día inscribirse la prueba, entonces y salen las recetas y cómo deben estar los muchachos, o sea, ya engañando a la gente y no siendo responsable del autoengaño que hace la gente que vive en la población, que el hijo nunca ha estudiado. Yo como profe te lo digo, las mamás que las cabras haciendo las pasadas de repente a las alumnas, loco. De primero hasta cuarto las hacíamos, no pasar, pero ayudándolas a que por lo menos pudieran salir de cuarto para tener una vida más, la vida no tan difícil. Y las mamás, no, si va a estudiar medicina, y no es porque, o va a estudiar derecho, no, si ella quiere ser ingeniero, que luego que nunca iban a clase, no saben ni leer ni escribir apenas, y ella juraba que iban a estudiar derecho y iban a ser abogados. ¿Por qué? No es una cosa de ella, es una cosa que el sistema les mete y hace que se encalillen, ¿no? Y que préstamos y todo el cuento, y inviertan todo un capital emocional para definitivamente demostrar que no es eso lo que quieren y lo que pueden. O sea, es cruel el sistema mirando a ese. Absolutamente cruel. Ahí, el sistema no hace nada, o sea, el gobierno, que es quien debería manejar mucho mejor esto y no promover la prueba de actitud como el paso siguiente absoluto y necesario después de cuarto medio. No, y es loco porque, digamos, tiene que ver precisamente con este... Yo creo que todos los engranajes como que se van acoplando ahí, ¿no? A propósito de lo que estamos conversando. En un sistema absolutamente individualista, donde efectivamente exitista, donde el éxito individual es el valor más importante, por cierto que sean este tipo de lógicas que además están atravesadas por una universidad que, como tú decías, es un negocio. Una universidad, y volvemos a la calidad de la educación, la Universidad de Chile, por ejemplo, que es la llamada a ser la universidad pública, no es una universidad pública. Uno puede encontrar, ni siquiera irse tan lejos, Argentina o Perú, y uno se encuentra con universidades de calidad académica que son públicas. Precariamente, es verdad, no hay los mismos recursos que hay acá, pero en términos de excelencia académica no le piden, de hecho superan en mucho a muchas de las universidades privadas de acá. Entonces, qué vergonzoso es precisamente que se ponga como máxima, como bien máximo el llegar a la universidad, cuando tampoco en la universidad... Cuando esta cosa que pasa en la educación media se repite en la universidad, en términos de que no se está garantizando una educación de calidad, insisto, no se está garantizando una educación. Y no solamente una educación, sino una cosa valórica, porque hoy día, por ejemplo, ser abogado ya, y tú podías hacer que tu hijo, si tienes un hijo de 18 años, sea abogado, te conseguí, empeñé la casa, hipotecé la casa. Y lo ponía en cualquier universidad, donde hoy día hay muchos institutos donde puede salir de abogado. Y en 4 años, loco, ya va a ser abogado. En 5 años ya va a estar ejerciendo. Pero eso de una manera abrupta y de una manera arribista y de una manera no madurada en el tiempo. Y las profesiones, las carreras, sobre todo las carreras humanistas, en general todas en general, requieren de una madurez y de una relación entre la madurez del muchacho, porque hoy día los cabros salen niños, un cabro de 16 años, 17 años, es un cabro chico que se la pasa en la casa viendo tele, viendo internet. Entonces eso debe ir de la mano con una cosa de formación, de formación total, absoluta, integral, con los contenidos. Entonces, dale, abogado, tienes que ser abogado, porque si tú eres abogado, yo puedo mi trabajo decir que mi hijo estudia derecho y sube el estatus social. Y, bueno, pero falsa expectativa que crea un vacío que no se sustenta por sí solo y al final después cae por su propio peso en malos abogados, en malas prácticas, en frustraciones, en endeudamiento y en manos profesionales. Pero no nos vayamos tan lejos, Marco. Cuando uno hoy día mismo acude a una aceleración impresionante del tema de la ya ni siquiera basta la universidad, pues loco. O sea, ni siquiera basta la carrera, sino inmediatamente el magíster, inmediatamente el doctorado, sin esa formación de hecho, real y la experiencia vital que con la que uno espera debe tener un posgraduando, que no la tienen. De hecho, esa es la política del gobierno ahora, ¿no? Y además esto está respaldado porque hay una política de gobierno de entregar becas, de que cada vez haya más posgraduando, más magíster, más doctorados, que salgan de, sobre todo que salgan, esa cosa está como muy pegada, que salgan de Chile. Bueno, y volvemos al tema de fondo. Y la calidad de la educación y la manera en que se le paga a los profesores, no solamente de colegio universitario, la manera en que se forma, se elige, se selecciona a los profesores, el tipo de, como decías tú, el tipo de educación de calidad que tiene que ser integral, está en esos profesores. No, pues loco, estamos lejos efectivamente volvemos a lo que yo una vez te decía, que es la falacia numérica de Chile. Y son las cifras, ¿ah? Es que es muy posmoderno también, muy de tecnócrata. Solamente cifras, porcentajes y cifras. Esos son el crecimiento económico, crecimiento de país. Solamente marcado en términos numéricos y no en términos reales. ¿Qué es lo que está pasando de verdad con la educación en Chile? La cosa es profundamente preocupante. Y sobre todo cuando, ¿sabes qué? Yo creo que aquí responde básicamente a un poco cariño, man. Yo creo que lo que hace el sistema en general es crear una... el querernos poco. Porque si tú quisieras a tu país, te quieres a ti mismo y quieres tu familia y tu proceso formativo, o la universidad o lo que sea, ya sea como carpintero, como zapatero o en trabajo medio, el quererse a sí mismo, incluso los mismos profesores hoy día optan descaradamente, lo mismo pasa en la medicina, en los doctores, descaradamente en trabajar donde les paguen más, simplemente, y hacer más la pega. O sea, por eso también lo que yo echo de menos en esta reivindicación de los profes es una autocrítica seria y de verdad. Sus hijos, por ejemplo, estudian, la mayoría de los hijos de los profesores que hoy día están en paro, estudian en colegios particulares subvencionados. Van a clase, no han perdido clase y la cosa funciona bien. ¿Por qué? Porque hay una subvención, hay plata o está la iglesia, que también tiene mucha injerencia acá, y está la iglesia y los cabros van a clase. Y en el mejor de los casos van a colegios privados donde no tienen ningún problema, pero los profes ganan 500, 600, 700 lucas. Un profe de lenguaje que con jornada completa te gana 600, 700 lucas. Y la esposa por lo general es lo mismo. No sé por qué me acordé de la Altamira de Fernando Flores. Dale. Entonces viven de acuerdo al esfuerzo también que hacen, ¿no? Es un trabajo que es durísimo y como es la docencia. Pero falta un poco autocrítica acá, primero por la dejación de los mismos profes que no se forman. Y segundo lugar, por una cuestión de querer la pega, loco. De querer el trabajo, de hacerlo con cariño. Y no estar viéndolo siempre en términos numéricos, en términos materiales. Y eso pasa con la universidad, o sea, los profesores que trabajan en universidades privadas, tal parte hace cierto trabajo y en el otro lugar, lo que es donde debería entregarse lo mejor, porque están los alumnos que no tienen recursos, no, simplemente hay profes que no llegan. O sea, yo, experiencias que tengo acá en las universidades estatales, donde están en paro semestre entero. Y los profes simplemente se limitan a poner en su sala, en su oficina, el profesor, incluso lo hacen en tercera persona, me parece un acto de cobardía. El profesor Mirandola no hará clase esta semana. Cuando hay, loco, hay que tener lo primero el respeto como a los pacientes, ¿no? Como los médicos. Los médicos en el hospital. Eso ya ni siquiera en el hospital, hoy día ya se ha trasladado a las consultas médicas con bono Fonasa. Los médicos a veces no llegan o simplemente atienden una hora después. Entonces hay una falta de cariño, cariño con la profesión, consigo mismo, con la familia, con la gente, de solidaridad. Y no se trata aquí de ser solidario de no cobrar, porque eso sería mal entender, decir, no, yo te hago una clase gratis y no te cobro porque tú eres pobre. No, una clase particular vale 15 lucas, 10 o 15 lucas. Tenés que cobrársela porque vos vayas trabajar con algún contenido, o un médico que te traje, no, uno quiere eso. Lo que sí es que sea justo, ¿no? Oye, ¿escuchamos un poco de música? Mejor, bueno. Antes de eso, saludar a Pilar Espinosa, que siempre está conectada, no sabemos si nos escucha, pero está conectada. No, sí, es una de nuestras fieles oyentes, alguna vez lo dijo, que era fiel oyente de Vereda Sur y sobre todo de la Radioneta. Qué bueno, eso está muy bien. Pueden llamar al 274-9115, estamos ya matando la primera pata de este programa de siempre, Vereda Sur en la Radioneta, conversando, como ustedes pueden oír, sobre el cotidiano, criticando el sistema, la cosa de educación, estos temas que pasan a diario por las noticias, que yo sé que mucha gente tiene ganas de decir y no está de acuerdo con ciertas cosas. Nosotros acá tratamos de canalizar desde nuestra perspectiva muy personal lo que queremos, es el sentir de muchos. Oye, Checopete, ¿y por qué seleccionaste este tema de Benny Moré? Vamos a escuchar Benny Moré a propósito. Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Maracaibo Oriental. Primero porque no lo conocía. No aparece en esa compilación que tenemos, los clásicos de Benny Moré. Y porque tengo una relación, digamos, muy directa, muy especial, muy sentimental con Maracaibo. Que Maracaibo, sabrá usted, hay una, es una de las ciudades importantes de Venezuela. Que está centrada, ¿no? Básicamente el lago, de Maracaibo, una zona muy tropical que da para la costa Caribe, sí, y el límite con la Guajira y todo el sector de Colombia, de la selva colombiana. Una vida bastante particular, mucho calor, mucha salsa también, mucho ritmo. Es lo que uno se puede imaginar de un Caribe. Quizás no el Caribe completo, no es La Habana, no es Borinquen, ni tampoco es la costa derechamente caribeña de Venezuela, como puede ser Ciudad Bolívar y esas partes. Es más para el lado del Pacífico, pero sin duda una ciudad muy particular de petróleo, etcétera. Oye, saludo entonces a la gente de Maracaibo, sí, que seguro nos está escuchando. Un saludo a toda la gente linda y con mucho cariño a los maracuchos. Gente muy alegre, ¿eh? De mucha música. De hecho, vamos a poner otro día Huaco, que es un grupo que se escucha mucho allá. Pero en este caso un tema particular de Benny Moré, el gran Benny Moré, este cubano, ¿no? Padre del son, de la, incluso dicen de la salsa, sí, y claro, de todos estos ritmos afro, y del mambo. Pero en este caso me parece que es un mambo, que se llama Maracaibo Oriental, con mucho cariño para todos ustedes. Son Maracaibo, que tú lo bailes. Son Maracaibo, que tú lo goces. Son Maracaibo. Pongan atención, señores. Maracaibo. Esta linda inspiración. Maracaibo. Pongan atención, señores. Maracaibo. Esta linda inspiración. Maracaibo. Me sale del corazón. Maracaibo. Te la doy con mil amores. Maracaibo. Para que tú lo bailes. Son Maracaibo. Para que lo goces. Son Maracaibo, que tú lo bailes. Mamá, son Maracaibo, que tú lo goces. Son Maracaibo, que tú lo bailes. Son Maracaibo. En La Habana y en el campo. Maracaibo. Todos los quieren bailar. Maracaibo. En La Habana y en el campo. Maracaibo. Todos los quieren bailar. Maracaibo. Yo se la voy a tocar. Maracaibo. Y escúcheme usted mi canto. Maracaibo. Para que tú lo bailes. Son Maracaibo, que tú lo bailes. Son Maracaibo. Ah. Son Maracaibo, pa' que lo goce. Son Maracaibo, pa' que lo baile. Son Maracaibo. Cuando me puse a cantar Maracaibo, mi canción en la mañana. Maracaibo. Cuando me puse a cantar Maracaibo, mi canción en la mañana. Maracaibo. De Santiago hasta La Habana. Maracaibo. Fue cuando pude gozar. Maracaibo. Pa' que tú lo baile. Son Maracaibo, pa' que tú lo goce. Son Maracaibo, pa' que tú lo... ¡Ya! Son Maracaibo. Maracaibo. Maracaibo. Chile da para todo, compañero. Chile da para todo, compañero. Estamos al aire, estamos al aire. Estamos tratando de ver las definiciones, las características de entre ser hippie, hipiento y pasaba poncho. Y encontramos a tres personas que cazan, pero como anillo al dedo. Claro que el hippie, digamos que es el carácter, ¿no? La formación, la identidad, claro. Los principios. Anacrónico, ¿no? Pero son los principios. Claro, no hay una forma de vida. Vive como hippie, crían a sus hijos como hippie, claro. Etc. Pasado hippie es. El hippiento. El loco que. ¡Loco! Como pitito. Hay unos locos en Viña que venden. Y que viven una vida media un poco anárquica también. Y muy ligado al copete. Son buenos. Claro, son buenos, claro, para el copete. Claro. Entonces. Venden, se autoabastecen estos locos con, sí, con la venta de parche curita y esas cosas, y muy copete. Son, la mayoría son alcohólicos, son los hippietos, ¿no? Un poco artesanal. También están muy ligados al mundo artesanal, sí. Y muy. Extraña esa gente un poco. Hay toda una formación que generó la izquierda y que después los dejó de lado. Y que se fueron quedando ahí con un Víctor Jara medio rancio y con ninguna propuesta de renovación, sino que muy nostálgico y muy Víctor Jara y Quilapayún. Oye, ¿y los pasados ponchos son otros? El pasado poncho Mirandola es el que se puso, el que, ¿cómo podemos decir? Es que se puso el poncho tardíamente y muy. Es el que compra la ropa hippie en las tiendas, po. Entero, se viste entero de hippie, y las compra en la tienda y recién viene a descubrir después, anacrónico, desfasado, viene a descubrir que hay un grupo aquí, la Payún y a Sol y Lluvia y oye, Sol y Lluvia se va a presentar y ahora toda la cosa que, o sea, yo respeto a los hippies antiguos, que otra cosa que por ejemplo son amigos, digamos, de alma con los Jaivas. Claro. Tiene toda una movida con los Jaivas y con también, obviamente, con Bustock y toda esa movida rockera, o sea, también, ¿no? En comunidad, toda esa vaina. Y que siguen pensando como tal y se han mantenido así por la artesanía, por una forma de vida docente, algunos intelectuales. Pero el pasado poncho es justamente una figura posmoderna, po. De todas maneras. Es el hippie posmoderno que ha hecho del hippismo una moda para llenar un vacío identitario que lo podría llenar de otros lados o simplemente no lo tiene. Pasado a poncho. Está bueno, pero también está muy ligado al. Por ejemplo, el hippie típico quizás ya no cree en la revolución armada o la revolución de izquierda. En cambio, el pasado a poncho reivindica las figuras de Che Guevara y de Sandino todavía como figuras que. Farabundo Martí. Vigentes, ¿cachai? Y, sin haberlos leído nunca, sin haber sabido bien la historia, claro, ¿no? Al mismo Allende. Y bueno, nosotros conocemos, por suerte conocemos a uno de cada uno y más o menos bien, ¿no? Oye, en todo caso, para mí, los que me caen mejor son los hipientos, porque el hipiento de alguna manera también es el harapiento, el acoso, un poco que se ha dejado estar, pero que no tiene otra posibilidad también porque se ha quedado ahí, con la música, el copete. Oye, cualquier rato te llaman, el que te conté, el cucú, cucú, te va a llamar a decir que eres fascista. Bo, es por, el fascismo, por claro. Por criticar a los compañeros hippies. Claro. ¿A cuál de todos los hippies? ¿A los hippies, verdad? A todos. ¿El hippismo? A todo el hippismo, claro. Porque hippismo izquierda claro. Es consecuencia, compañero, no se sabe compañero. ¿Cómo no se sabe compañero? Como ser hippie, loco, explica ser consecuente, po. o creerse consecuente, ¿no? O como que los hippies no han vendido sus principios, no se han ido con el favor con su viento a favor también. Y tú sabes que es curioso, loco, porque por ejemplo, uno de los grandes, ya poniéndonos, digamos, más, sacando los libros, dijo el guatón, uno de los grandes teóricos que soporta todo el movimiento hippie es Marcuse, del psicoanálisis, ¿no? Un poco de esta cosa de liberar el cuerpo. Pero es curioso porque es interesantísimo leerlo así, porque es también el momento. Hay muchos que releen a Marcuse, y aquí quiero reivindicar el valor del movimiento hippie, ¿no? Lo releen, porque Marcuse estaba pensando, los teóricos que soportaron al hippismo, a esta cosa de la libertad, del cuerpo libre, de vivir en comunidad, básicamente lo que estaban haciendo era una crítica a Occidente, y por lo tanto una crítica a la racionalidad. Y es curioso porque lo importante que había en esa gente en los años 60 es que había un proyecto, no solamente no era una evasión del mundo, sino un proyecto de un mundo distinto. Y digo que es interesante porque... Vida, paz y amor. Porque la posmodernidad se apropia también de estos grandes teóricos, pero para relativizar todo. Claro. Para relativizar, es decir, no, todo está bien, todo pasando. No, en el movimiento hippie había un proyecto distinto, un proyecto contrahegemónico, un proyecto contrasistemático, contracapitalista, que se pierde después. Entonces, y los posmodernos hoy día, como tú decías, no hay peor figura que la del pasado Poncho, porque... Ese sí que representa lo peor de lo que el sistema quiere de la gente, ¿no? El relativismo, o sea, total. Puede ser cualquier cosa. Representa lo mejor del sistema en el fondo. Es la mejor figura. Pues hay que, curiosamente, a propósito de lo que decís tú, ¿dónde se devela derechamente esta contradicción? Es que el hippismo del cual hablas tú, el hippismo como movimiento social, intelectual, cultural, sufre el desgarro de no aburguesarse, que ese es el tema, ¿no? De no caer en la máquina de la burguesía y de hacerse burgués y de mantener la figura del ideal burgués que estaba promoviendo Occidente, que era el trabajo, tener hijos, casarse, tener una casa y ser feliz. Entonces, el desgarro que yo... Sí, dime. Sufre el desgarro de matar al padre, loco. Ese lo mata y lo tiene presente. Definitivamente, y lo que implica... Bueno, para que vamos a estar con cosas también, estos hippies pudieron hacerlo porque venían de familias burguesas acomodadas también. Entonces, se fueron contra eso, derechamente. Se fueron de la casa, dejaron de vivir en la cama, cambiaron la cama caliente por el suelo... Y así se creó una revolución en el fondo, ¿no? Que sumada a toda una cuestión que conversábamos delante también de los 60, que el boom de una literatura, una música, el boom de una música, el boom de donde se encontraban. Entre paréntesis, conversábamos que en el 62 hubo un congreso intelectual de intelectuales en la Universidad de Concepción. Estaba Donoso, Neruda, Carlos Fuentes, estaba Juan Rulfo, o sea, encontrarse, que estaba Cortázar. O sea, imagínate ver a 10 de los mejores y los principales escritores de la novela latinoamericana ahí. Esas cosas creaba imaginarios, creaba una potencia. Entonces, bueno, estos hippies matan al padre, se rebelan no teniendo nada, solamente la fuerza, la voluntad. Eso sí que es voluntad. Pero hoy día no, porque lo que hace justamente el pasado Poncho o el hippie postmoderno es justamente reivindicar algo desde su posición cómoda pequeño burguesa. Es decir, desde su casa y desde la tienda. O sea, comprar, así como pasa también con los movimientos punky hoy día. No, el punk original inglés o irlandés surge también como una protesta directa contra un sistema dinástico, ¿no? De las dinastías del Reino Unido, etcétera, y dejan todo y se van a la calle. Pero también producen, eso es importante. Sí, producen literatura y producen posturas importantes respecto a la paz y en general a la música. Te invito hoy día no hay producción por Mirandola, es solamente vestirse y decir cosas. Te invito a recordar, como nosotros. Te invito a recordar lo que conversamos alguna vez. que tiene que ver con que se, yo insisto, volvemos a lo mismo, hay que leer a los viejos, leer a Nicolás Guillén y darse cuenta que Nicolás Guillén decía: lo que yo hago no es moda, es un modo de vivir, es un modo de estar en el mundo. Y eso es un poco lo que pasa con estas, con estas dos figuras que someramente hemos revisado, ¿no? La figura del hippie y la figura del punky, del movimiento punk. Eran modos. Y hoy día son muchos modas, que no es lo mismo. O sea, hoy día puede ser un muchacho está en la universidad, en primero es hippie, y en tercero fácilmente puede ser punky. En cuarto o quinto, sacarse la ropa y ya aburrizarse y termina hoy día. Yo lo veo, o sea, compañero de carrera mío, que veo, y de eterno y renegando contra todo. Renegando de su pasado y hoy día preocupado de hacer plata. Esa es la movida. No desnombres. Entonces, no desnombres que la rayoneta se escucha caleta. No voy a dar nombre, Mirandona. Se escucha caleta en la radio. No voy a dar nombre, no es necesario dar nombre. Porque reduciría mucho esto y la idea es ampliar esta crítica. El tema es que yo siempre me cuestiono con gente que es así y me doy cuenta de que al final no cambian, que siempre fueron así y que cuando uno los vio estaban fingiendo. O sea, como uno, claro, los vio, claro, fue la careta que usaron. En el fondo estaban usando una imagen, una forma de ser, una moda para estar bien en un momento en que uno estaba de otra manera, estaba en un modo. La, claro, generación mía, que fue la generación de los 90 de la universidad, estábamos con un modo que era efectivamente saliendo recién de una dictadura y no comprando el cuento de la alegría ya viene porque no vino, con un gobierno de la concertación, con un Patricio Aylwin, que la primera declaración dice: vamos a hacer justicia en la medida de lo posible. Ya ahí marca una separación inmediata de un grupo que lo que hicimos mucho fue no creer, y ese vacío lo llenamos tomando copete. Punto. Y no con propuestas ni políticos, no, tomando, simplemente tomando y olvidándonos de todo y eso, como un modo, como una, el copete y el carrete como un modo de vida. Y ahí yo conocí a gente, muchos, de esta ciudad, tú sabías, una ciudad universitaria, donde aparecían hippies, punky, de todo. Y que después yo los veo y hoy día son... De terno y corbata. Son locos, que son demócratas cristianos, gente que trabaja en la gobernación, que trabaja aquí, son jefes, tienen 35, 40 años, un auto separado, dos hijos. O sea, una persona que uno los ve y pareciera que están felices. Pobre. Un saludo para los... ¿Dónde está la tensión y el conflicto vital? Un saludo para los hippies de verdad y los punkies de verdad. Y un saludo a la memoria y por la memoria. Y a los curados de verdad. Y a los curados de verdad. Y por la memoria, y por los curados, vamos a escuchar al gran Daniel Santos y este bolero que se llama Esperanza Inútil. Vereda Sur en la Radioneta. Esperanza inútil, flor de desconsuelo, porque me persigue en mi soledad, porque no me deja ahogar mis anhelos en la amarga copa de la realidad. ¿Por qué no me mata con un desengaño? ¿Por qué no me hiere con un desamor? Esperanza inútil, si ves que me engaño, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Eh. esperanza inútil, si ves que me engaño, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Cabrón. Chendida dando a conocer que efectivamente nos tenemos cosas que decimos en off y que no pueden ser reproducidas. No, porque caería, es como todo. Caeríamos en una especie de vulnerabilidad, pues. No podemos vulnerarnos nosotros mismos, ¿no? Tiene que haber un espacio de selección, de filtro y de intimidad. Oye, bueno, otra vez. ¿Qué no significa que lo que estemos diciendo, lo que pensemos, se contradiga absolutamente? No, para nada. No tiene que ver con autocensura, no. Claro, tiene que ver estamos con... diciendo que hay cosas que preferimos no decirlas. Claro. Por el bien de otro y porque no nos importa a la gente en realidad, más nos importa a nosotros y punto. Oye, yo vuelvo a saludar a Pilar Espinosa que está ahí, que no tiene nada que ver con Rosa Espinosa. Y por supuesto un saludo para el Pipi que nos está escuchando y que está pasando por una afección de salud. ¿Está enfermo? ¿Qué tiene? De un problema, digamos, en la espalda, no sé si muscular o tal vez algún nervio, qué sé yo, pero bueno. Bueno, saludo a Pipi, que se mejore, y a Pilar, gracias por escuchar, estar siempre ahí los sábados, siempre conectado, como otros y otras, muchos que no se conectan, no llaman y no dicen nada, pero que sabemos que nos están escuchando y que gracias a ellos, a ustedes, nosotros nos reunimos acá con Mirandola sábado a sábado para conversar, echar la talla y escuchar los buenos temas. ¿Tú estás hablando de Augusto José Ramón? ¿Quién dijo Augusto José Ramón? Que nos puede estar escuchando, pero no escribe, no llama, no... y aparece de repente. Pero él no escucha como puede escuchar Pilar o como puede escuchar otra gente. Él escucha y graba y copia y apunta las cosas para después venir y retarnos. O sea, es de alguna manera una especie de vigilancia. Yo me siento vigilado por ¿el caballero? Augusto José Ramón. Entonces, por eso trato de hacer mejor el programa, no medirme, no hacer improperio, y porque sé que después me va a llegar el reto y el cheque a fin de mes viene menos abultado que gente que dice cosas más interesantes, más... Entonces, la plata es la plata, vamos Mirandola. Sí, me estás diciendo. Oye, cabrón, ¿qué más teníamos para hoy? Mira, Mirandola, yo te podría llevar, te quisiera llevar también a conversar sobre otro tema. ¿Qué? Los periodistas otra vez, Mirandola, vamos a insistir con los periodistas, loco. Informan y no ahondan en los temas, e incluso, y eso da, primero da una falta de responsabilidad, ¿no? Los temas tienen que ser fundamentados, no simplemente informar por informar, tomar una postura, que no se implica ser definitivamente aquí tomar, o sea, ser completamente parcial, pero sí tomar una postura. Postura como, claro, como, no ser, como profesional no, de la comunicación, ¿no? No ser panfletario, pero tener una postura. Claro, ya aparecía la tercera, me llama la atención que dice que en Chile hay 16,7 millones de celulares. O sea, que ya alcanzó a la población, como un logro. Aparece, me pareció como un logro, ¿no? Que ya por fin llegamos a un celular per cápita. Y con la disminución de algo de 200.000 o del último 7 años, no sé cuántos miles, pero cerca de 300.000, me parece, de eliminación de teléfonos fijos. Eso me llevó a pensar varias cosas. Por de pronto que, bueno, busqué la información que más dicen los periodistas, simplemente cifras, ¿no? Cuando hay que tener una postura, hay una postura preocupante, hay un hecho preocupante. Pero me lleva a pensar primero en la emergencia total de los celulares, de cómo la gente anda con celulares y que los cabros chicos andan con celulares, y eso me preocupa mucho, ¿no? Y que eso. Lo otro, el negocio. Claro. El inmenso negocio que hacen las compañías y gente tan macabra, tan, tan macabra, como es el Guatón Francisco, loco, que hace esto, que juega con los sentimientos, bueno. Hace la Teletón. Mañana el lunes empieza con la cosa política y por otro lado hace estos comerciales de Claro, que es una transnacional donde Dios puede tener intereses sin duda. Y jugando derechamente con los sentimientos, con el encuentro. O sea, ahí hay una cosa macabra total de un capitalismo absoluto y desnaturalizado, deshumanizador, completamente mirándola. Hay una cosa muy... Tú lo acabas de decir, loco. A ver, la falacia de la que parte el sistema es que los instrumentos, los medios de comunicación en sí mismos, cualquiera sea esto, y en este caso el celular, implica por sí mismo, insisto, según el sistema, una democratización de la comunicación. Es decir, todos tienen acceso. Es decir, la comunicación hoy día es democrática, todos pueden comunicarse. Es lo que esperan hacer con internet unos años más. Pues. Claro. Ahora, ¿pero qué costo trae eso? Y yo, por cierto, que uno no puede dejar de encontrar alguna cierta utilidad a un aparato como o una tecnología como la telefonía celular. Pero seguro que trae un riesgo altísimo, que es el riesgo de vivir en un sistema infinitamente conectado, que yo de verdad creo que no es una bondad estar siempre conectado. Y por otra parte, el tema de el individualismo. Es decir, es tu celular y tú puedes estar en una reunión y te encuentras con gente que está pegada con su celular y que no pesca porque no comparte con el resto. Es la cosa de la comunicación virtual, que es un poco que pasa con el Facebook, con todas estas cosas de internet, que sí, por cierto que tienen una utilidad, pero no son en sí mismo no son bondadosos, no son virtuosos en sí mismo, no son la panacea para la democratización de la comunicación como nos quiere vender el sistema, sino que tienen unos riesgos altísimos, y yo creo que uno de los más grandes tiene que ver con el tema de la del individualismo. Claro, y aquí yo creo que el Estado tampoco se hace cargo y simplemente le dan manga ancha a las empresas para que vendan y promuevan los productos, cuando aquí hay un tema que tú bien lo dijiste, ¿no? Y de hecho hay que partir a reparar es que no son medios de comunicación, porque lo que no hacen no es derechamente promover la comunicación, sino que simplemente la información. Tú no te comunicas. Claro. Si entendemos la comunicación como un acto mutuo, donde hay un canal, todo eso que se nos enseña, ¿no? Pero principalmente la comunicación como un diálogo, como un espacio de conflicto también, dialógico, entre dos personas que tienen ideas distintas, que dialogan y de ahí se produce una tercera idea o un crecimiento de una nueva idea, que es a propósito de los acuerdos que pueda producir esto. O sea, el diálogo, que es el diálogo que estamos teniendo nosotros ahora, el diálogo que tenían los viejos en los sobremesas, los diálogos en los paraderos, los diálogos que se dan en las micros, esos diálogos directos que influyen todos los componentes de la comunicación, canal, receptor, información, etcétera. Lo que hay aquí es información, porque tú no puedes decir yo estoy más comunicado porque voy a ir a una fiesta. No. Entonces no. La niña le compra el celularcito a los 15 años para que empiece la fiesta. Sí, la mamá está más tranquila y eso es bueno, el mamá, el papá, todos tienen celular, pero no por eso vamos a decir que la niña está más comunicada y tiene mejor comunicación con sus padres, o que tiene mejor comunicación con sus amigos, y menos que, y eso me parece más grave, Mirandola, decir que participa de un colectivo, claro, de una colectividad, claro, virtual. Claro. Porque eso no existe. Estar en un grupo de amigos de Facebook o de esto no es estar en un grupo de amigos como es haber estado en un grupo de la de ¿cuánto se llama? De centros juveniles o de clubes deportivos. Es que yo creo que tú lo, cuando tú hablas de comunicación precisamente apuntas a eso, ¿no? Con todo lo que implica la comunicación, contacto real con el otro, por lo tanto, aunque, mejor dicho, precisamente porque implica encuentro de ideas distintas y la construcción de una comunidad. Y es precisamente eso lo que se pierde cuando se le delega al instrumento la responsabilidad de la comunicación. Cuando la comunicación no está en el instrumento, sino en las personas. Claro. Y yo creo que ese es el gran peligro, loco, que la gente pierde de vista cuando... bueno, peligro para nosotros que somos críticos, pero lo festeja el sistema cuando se habla de que hay un celular per cápita, es una cosa, digamos, que hay que... No hay que decir que estamos... somos desarrollados porque tenemos un celular per cápita. Y el descaro de decir que estamos más comunicados. No. O sea, eso puede ser, y es válido, nadie puede negar eso de que los niños hoy día, los hijos, los muchachos puedan salir a la fiesta y el papá los va a buscar, y toda una onda, y nosotros mismos, estáis aquí, estáis en Calpo. Bueno, antes no existía, igual la gente se coordinaba. Pero ya estamos cruzados por redes, ¿no? De información que malamente también podemos decir, ya, no podríamos llamar estúpidamente a quemar los celulares, ¿no? Ni a votar, ni a salirse y no tener correos. Pero sí, lo importante es que nosotros podemos no tener problemas con eso. La gente que nos está escuchando seguramente tampoco, porque tenemos una formación. Pasamos una etapa que es la etapa, digamos, la etapa de la ilustración, del libro, donde sabemos hacer uso de esto y lo usamos solamente como instrumento. Pero los cabros chicos hoy día están viendo, sobre todo en relación a internet, que no necesitan, le están haciendo creer al sistema que no necesita juntarse con otros, conflictuarse con otros, crecer con otros, porque todo lo tiene en el computador de sus piezas. Y eso, yo me acuerdo una vez que aparecían los crímenes, los delitos virtuales, estos compadres que engrupían pendejas, sí, chicas, sí, cibercrimen, sí, todo. Había un cabro chico, decía la mamá, y uno encuentra razón, pero por eso hay que ver qué postura el sistema tiene respecto a eso. Ella decía, yo prefiero, el cabro chico pasa como 8 horas diarias en internet, todos los días. Y la señora decía, yo prefiero que él esté acá, y yo sé dónde está, un niño de 14, 15 años, lo atiendo bien, todo el cuento, a que salga en la calle porque no sé lo que le va a pasar. ¿Por qué? Porque el sistema igual, la derecha, crea, estigmatiza la calle como un espacio negativo. Como un espacio en que no, donde no hay que salir, donde es peligroso. Y es importante porque nosotros, la generación nuestra, lo que aprendemos, muchas cosas las aprendimos en la calle, en esa otra fuerza de conocimiento que no es ni la escuela ni la familia, sino que es la sociedad. Entonces, cuando los cabros crecen, en la escuela tienen poco contacto con la mayoría de estos cabros, se forman así. Y el otro lo tiene en la casa, que cuando está en el computador no habla con los papás. Entonces, no solamente le estáis negando el espacio importante que es lo social, sus pares, la población, el barrio, sino que también los otros dos que... Se ven dañados. Compañero, entonces podemos decir con seguridad y con alerta de que estar conectado no significa estar comunicado, ¿verdad? Hoy día. Ahora el otro día, no significa... No es lo mismo. No es lo mismo Mirandola. Ni es igual. Pero el otro día decía, a mí me da rabia, loco, cuando llaman a estos postmodernos antisistémicos... A decir una hora desconectado todo el mundo. No funcionamos, y no se trata de eso. Se trata de trabajar con la gente conectada y hablar y hacerse cargo del problema. Porque sería fácil, ya nos desconectamos. Son como esos veganos que dejan de comer carne y creen que porque dejan de comer carne se va a matar se va a acabar o se va a disminuir la matanza de animales. Es como cuando Pinochet lo tomaron preso en Londres y me acuerdo que la Angélica Christie o alguien de derecha llamaba a hacer un boicot a todos los productos ingleses. ¿Qué sabe la gente de productos ingleses en el barrio alto a no tomar whisky, weón? ¿Cachai? Entonces, la solución no son así, no va por ahí, pues, mirándolo. Yo sé dónde está la solución, compañero. Solución está la salsa. En recuperar el espíritu, digamos, el espesor cultural que tiene la música popular latinoamericana. Los padres son flojos, mirándola, los papás no son flojos, por eso les ponen internet a los cabros, por tenerlo controlado, porque ellos pueden sí hacer otras cosas que no quieren que los hijos hagan. Tener su minita por acá, salir, ir a tomarse unos copetes, ir a los puteríos, etcétera. Y son flojos porque esa cosa puede, basta que haya reuniones permanentes en la casa y optar en comunidad de no tener ninguno celular. Y van a funcionar tan bien como y mejor que teniendo todo celular. O sea, implica un esfuerzo, un desgarro, un hacerse cargo. Pero es mucho más fácil ir, ah, oye, salió el último celular, vale tanta. En las navidades, lo más que se regala. Todos con celular, cumplí como papá, cumplí como mamá, estoy tranquilo. Y van llenando un vacío, que en el fondo no lo van llenando, lo van aguacando más. No digo más. ¡Acabó la weá! Anda, grande hoy día. ¡Ay, Lolita! ¿De quién es esta canción? Esa es cumbia parrandera, con Mirandola. Es de un grupo que se llama... No me acuerdo. ¿Ya? Dijo Don Ramón. Hasta la chanta. Pero es cumbia colombiana, de verdad. Escuchemos entonces. Thank you. Uy, que ando con el pulso malo, cabrón. Está buena la cumbia mirándola. Sí. Ay, Lolita. Ay, mi Lola. Yo te voy a dejar porque voy a... arriba, regreso. Bueno, date con el último tema o vamos sellando esto. Estamos al aire, ¿no? Estamos al aire, sí. Bueno, sí, vaya. Entonces hablamos del tema de la comunicación, que efectivamente no se puede hacer una relación proporcional acá de tener más celulares o menos celulares con tener más o menos comunicación o estar más o menos comunicado. Conectado es una cosa, porque efectivamente hay una conexión que permite información, pero no permite necesariamente lo que hemos perdido, ¿no?, como sociedad moderna, que es la comunicación del cara a cara y lo que implica, ¿no?, el encuentro con el otro. Hoy día hay una manera permanente de evitar muchas cosas, de evadir el encuentro, la muerte, los designios que son propios de la vida misma, la enfermedad, la vejez, por ejemplo. No aceptar, ¿no?, o no aceptar o sea, todo esto que va teniendo sentido, ¿no?, en esta sociedad actual que se nos ha impuesto de la cirugía plástica, por no aceptarse tal cual es, de prolongar la juventud por una cosa, no solamente vanidad, de una falsa vanidad, sino también por una cosa de mercado. ¿Por qué? Porque la juventud potencialmente es el mayor consumidor. Entonces, si prolongamos la juventud, si hacemos que los niños, por ejemplo, ya empiecen a ser jóvenes a los 12, 13 años, como adolescentes, y los viejos se mantengan con ciertos rasgos de juventud hasta los 50, 60 años, que está muy bien, pero que se promueve como una cosa negativa al ser viejo. Obviamente se les da más posibilidades al sistema, al mercado, para que funcione. Entonces, la brecha de la juventud, si antes se limitaba a los de 15 a 20, de 15 a 30, hoy día ya es casi infinita. O sea, no hay vejez hoy día. El sistema trata de imponer que ya no hay vejez. Y eso es completamente antinatural, porque sí hay vejez. Y gracias a que hay vejez, hay juventud. Y gracias a la vejez es porque hay sabiduría, hay conocimiento, hay historia, hay memoria. Entonces, lo que hace el sistema justamente es prolongar la juventud y anular, ridiculizar y anular los viejos. Claro. Como la niñez también. Si hay niñez, implica que hay ingenuidad, que hay una etapa de crecimiento, de formación, de aprendizaje, de madurez, del mundo mágico de los niños, ¿no? Entonces, eso se va quitando cada vez más. Hoy día, las niñas ya, la primera regla, de pronto 13 años, ya se le instala como mujeres, como jóvenes, y siguen siendo niños. Y para, o sea, el mercado igual lo usan a su antojo, ¿eh? En algunos casos no son niños y en otros casos son adolescentes ya. La cosa es que el espacio de la juventud, que para nuestros viejos abuelos era la etapa desde que salían, desde que empezaban a trabajar a que se casaban, que eran 5 años, 10 años, que era cuando tomaban, iban a putear, cuando salían, viajaban, ese pequeño lapso que era bacán en los viejos, y el cual, dependiendo de lo que hicieran, iba a depender su futuro también. Hoy día se ha extendido casi infinitamente, ¿no? Y eso trae esas dos graves consecuencias. Uno es negar la infancia como una etapa de desarrollo, de crecimiento, en el cual no solamente el niño se está formando, sino que todos los que no somos niños tenemos que hacernos cargo de ese, somos responsables de lo que esté pasando con ellos. Y por otro lado, estamos negando a los viejos. Sí, estamos negando el ciclo natural, estamos negando el ser pelado, tener la panza, tener el celulitis, transmitir cosas como lo estamos haciendo ahora. Porque son signos, claro, propios, Mirandola, de la vejez, porque la vejez es así. Porque la juventud es de otra manera y la niñez de otra manera. Entonces, eso se ridiculiza, se minimiza, cuando deberíamos resaltarlo. Y esto no es una cosa que lo diga uno, esto lo tienen clarísimo los mapuches, las culturas arcaicas, el valor, el respeto a los padres, al padre, al abuelo, a los viejos, es sagrado, porque ahí está la memoria del pueblo, claro. Ahí está el saber hacer, claro. Claro. No, y eso trae consecuencias, además, consecuencias contradictorias. Es irónico. Por ejemplo, pensar en la ley de responsabilidad penal de los cabros chicos de los 14 años. Son contradictorias porque al mismo tiempo lo quieren tratar como... digamos, el Estado, a través de sus leyes, tiene una visión del niño que es absolutamente ambigua, también con el anciano. Pero claro, que al fin de cuentas, como dices tú, lo que prima acá es por supuesto los intereses del mercado, son lo más importante. De hecho, la delincuencia precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Con la desigualdad que crea el sistema económico, pero también con el hacerse de cosas que le pertenecen a una persona, digamos, que se las ha ganado, entre comillas, honestamente, ¿no? La delincuencia. Y claro, entonces va bajando la responsabilidad penal, eso es muy, muy, muy sintomático, y al mismo tiempo no se le... la iglesia y, digamos, los poderes fácticos tienen un poder tan grande que impiden, por ejemplo, la educación sexual precisamente por lo mismo, porque son niños. Claro. Entonces son unas contradicciones gigantes al interior de esta visión, pero que de todas maneras contradicciones que apuntan sin duda a privilegiar, como decías tú hace un rato, al mercado. No, bueno, ¿qué más contradicción mirando lo que vimos ayer, no, el Día del Internacional de los Derechos del Niño, etcétera? Cuando por otro lado el sistema mismo, el gobierno, lo mismo, están dando malos ejemplos. O sea, no hay cosa más significativa para los niños que el saber ser educado, el darle, demostrarles cariño. Entonces, ¿qué nos están promoviendo hoy día? Ya están con el boom de la cosa de la Navidad, de consumir y comprarle cosas. ¿Y de qué niño estamos hablando, pues, Marco? Claro. Cuando el con todo respeto, jefa, cuando el saco de hueas del Rosende tira la ley antiterrorista y dice que es un montaje y una utilización de los niños mapuches, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos celebrando en Chile si no podemos garantizar los derechos del niño indígena? Cuando hablan de universales, ¿de qué niño estamos hablando? Cuando hablan de universales, además. Entonces... terminemos. Hay que ir terminando el programa. Bueno, compañero, yo quería decir una cosa antes, ¿no? Bueno, uno no es cualquier cosa, tampoco ¿no? Hasta el sábado. Oye, no, gracias a toda la gente que nos escuchó hoy día en este sábado que va terminando el año ya, compañero. Y seguramente va terminando también esta temporada, primera temporada de Vereda Sur en la Radioneta. Yo diría temporada bastante desastrosa, según he podido escuchar comentarios de un integrante en jefe de la junta acá, de los mandamás de la Radio Neta. ¿Del capitán general? Del capitán general, del... ¿cuánto se llama? El socio número uno, el Colo Colo. Vitalicio, senador vitalicio, capitán general. Presidente de la República, visita ilustre un montón de ciudades, países, por ahí de andar, ¿eh? Sí, Augusto José Ramón, un saludo. Sí, lo hemos echado menos. Bueno, según las evaluaciones, no es que se hacen evaluaciones a Radio Neta, qué programa sí, qué programa no, y ahí de acuerdo a eso se le da un estipendio. De hecho, nuestra jefa anda justamente haciendo gestiones, no sé dónde, de plata, para ver el mejor programa. Se le paga unas vacaciones, 2 semanas en febrero. ¿Y el peor? Y el peor se le va. Tiene que ser la cresta, bo. Y creo que nosotros estamos capilla. Ah, abuelita. Estamos como chili, no sé cuál fue que se fue. Oye, no, lo otro es que se acerca. Igual tenemos otras radios por ahí que nos pueden hacer estar mirando, no te preocupes. Por de pronto el Tiki González. De llegado, más que sea. Sí, está la carnaval. Podemos hacer música con Marvin Sau y Luchito Huizcacho. Podemos trabajar en la radio La Portale. Oye, o la cooperativa. ¿Cómo está la cooperativa dando noticias, Mirandola? Con. O la otra. O la Universidad de Chile, con Juan Pablo Cárdenas. O la otra que te va a ir con el Rumpi a hacer Radio Corazón, pues, ¿eh? Chacoteo Sentimental. Uy, me acordé de la Alejandra. De la Sandra Horn. Ah, un saludo a la Sandra Horn, que a veces nos encontramos por ahí. Es una de las grandes. De la radio grandes... y de una radio vecina. Sí, gran auditora del Rumpi. Oye, a propósito, ¿te viste? te vistes como Radio Neto en el programa del un programa que se llama Hora 25 Mirandola, que según ellos hablan de la cultura en Chile. ¿Si me vi físicamente o si me vi representado? Si te viste representado. No, la jefa lo hizo bastante bien, dijo lo justo. Yo creo que ocupó el espacio y los minutos de manera precisa. Es que solamente la jefa podría haberlo hecho. No podía hacer nadie más, nadie más. Y cuidado que apareció el fantasma. Sí. Yo ahora creo que el temor que tenía la mina esta de que entrevistaba a la jefa era que Góngora en el fondo se flechara con la jefa y se la llevara a hacer el programa a Santiago. Y el temor nuestro era de, podemos perder a la jefa, y si perdemos a la jefa perdemos la radio. Y en vez de la jefa tendríamos acá esa flaca Messi, ¿cómo se llama? Masi. Imagínate con ella acá, nada que ver. Oye, cabrón, espérate, recordé. Y la jefa hablando de cultura desde de Santiago, ¿ah? ¿Ah? Entrevistando a Chandía, el escritor del aeropuerto. Claro. Oye, no. Mirandola, el pensador de los negros. Oye, no, decirle a la gente que esté atenta que se viene el programa especial de la Radioneta por las elecciones, así que atenti a eso, atenti a Ecuador, porque se viene. Atenti Chile, porque se viene, digamos, un programa bastante, o varios programas bastante sustanciosos a propósito de este evento eleccionario. Oye, a propósito, salieron los. Métanse a Cervel y hay una parte a la derecha que aparece elecciones o datos sobre los votantes. Ingresen su RUT, los que votan, por supuesto, los que están inscritos. Y vean si son locales o no, vocales de mesa. Hay plazo hasta el, creo que hasta el 28, no, hasta el 5 parece, de diciembre. Pero va a haber una segunda fecha y hay que estar mosca porque el 28 sale la lista definitiva, porque este es el tiempo de renuncias. El 28 aparece la lista definitiva en que te pueden volver a llamar. Para que no se vayan a pegar un ranazo con que fueron llamados a ser vocales y no se presentaron, la multa van de 70 a 200 lucas. Así que ahí estamos, ponen el Rudy, aparece dónde votan y se cambia todo ahora. Yo estuve viendo, pregunté a mi papá, que votante antiguo, ya no votan en los mismos lugares, están siendo desplazados, me imagino por más votantes, no sé. Mm. Entonces, no se confíen de que son los mismos lugares donde han votado los últimos 4 o 5 veces. Son otros lugares y algún día vamos a tratar de convocar Mirandola que podemos votar con las mujeres. A mí me parece muy absurdo esa discriminación. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Si convivimos con las mujeres, o las mujeres conviven con hombres toda la vida. Hacemos la vida con la mujer. Bueno, eso es machismo. Qué bonito, loco, hacer la vida con las mujeres. Cuando la mujer le da. Ojalá miras puedan decir lo mismo de uno. Cuando las mujeres exigen cuoteo para las mujeres, eso es machismo. Loco. Porque no, las cosas se ganan, digamos. Vivimos, como decías tú, con. Por lo tanto, todos tienen la misma. Y algunos para. Como tú, Mirandola, el rey del amor. Ya estamos hablando. Oye, pero. Yo no sé si en Ecuador votan minas con locos. Sí, mesa de hombres y mesa de mujeres. En todo. Y entretenido, porque igual te encontré con la mía, te voy a conversar. Ah, soy mina buena, soy mina más o menos. Y aquí es duro para los gays, incluso ahora no tanto loco, pero yo me acuerdo en el año 80, cuando se votó por la Constitución. Yo obviamente no fui, pero los locos, los maricones sufrían caleta. Pues, bueno, algunos a las locas no tanto. Pero los que hacían vida de mujer. Y tenían que ir a juntarse, ser hombre, era la vez que le tocaba ser hombre, que era estar junto a los locos donde los huevían. Ese tiempo, loco, un chile, ¿cachai? Terrible machista. Los huevían caleta, entonces ahora yo creo que sería importante reevaluar eso, o evaluarlo, si es que nunca lo han hecho. Y que votemos con las mujeres y vivimos siempre con ellas. Y que la señora vaya, mis papás vaya con mi mamá y voten juntos. Si no, en la misma mesa, en el mismo lugar. Entonces es como una separación así muy decimonónica, muy muy estatista, o es muy de sistema fascista. Las mujeres y los hombres, muy de colonia de dignidad, weón. Podrían votar juntos y se acaba el problema. Y los viejos están ahí y es mucho mejor estar entretenido en una mesa donde hayan 4 o 5 vocales. Dos mujeres, tres hombres, o como sea, repartido, se conversa, se come, se charla, tal. Que lo bueno es que hoy día no hablamos de las elecciones, compañero. Se acaba Vereda Sur. Sí, mejor cállate, Mirandola. Se acaba Vereda Sur y... Antes que la jefa desconecte la radio de su casa, no es que tienen un cable hasta allá. Y lo vamos a terminar con un poco de salsa. Esto es Willy Colón, Héctor Lavoe, No me llores más. Muchas gracias por haber escuchado. Hasta el sábado, gracias. Vereda Sur. Para mí.